Tirando fierro, botella y trapo. Las manos arriba todo el mundo, para toda la gente de la Ferrer, loco. Botellera, loco, gracias a ella, Andrea, y a todas las chicas que nos siguen a todos lados, las botelleras únicas para ella, loco, todo el show. Y las manos arriba.